12 y 17 minutos, nos quedamos ya con un apartado habitual de cada jueves, cosa de todos, un espacio en el que, como saben, nos acompaña bien presencialmente, podemos decir, o bien vía telefónica, como va a ser el caso del día de hoy, bueno, pues integrantes del equipo municipal de gobierno. Se trata de analizar la actualidad en cada una de las áreas de gestión municipal y todo ello además con la participación, que es lo más importante, con la participación de nuestros oyentes. Así que son ustedes los grandes protagonistas, por supuesto, y pueden dejarnos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o incluso a través de nuestra presencia en las distintas redes sociales. Les anticipo ya que nos va a acompañar a través del teléfono el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Así que, en principio, bueno, pues no nos limitamos a determinadas áreas de gestión, sino que, bueno, pues pueden preguntar sobre cualquier tema de ámbito municipal a lo largo de los próximos minutos y a través de esas posibilidades que les hemos comentado. Lo dicho, vamos a comenzar ya y saludamos, por tanto, al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Perdón por la voz, que la tengo un poquillo tomar de resfriado. Manuel Toro, que se encuentra hoy en Cádiz, en una visita a Diputación, en concreto, y si te parece comenzamos por ahí, por este tema, para la presentación ante los medios de comunicación allí en Diputación de una iniciativa en colaboración con la ONCE, porque Ubrique va a protagonizar lo que es la imagen del cupón del próximo 26 de febrero, si no me equivoco, ahora nos ofrecen todos los datos, y en concreto se trataría de lo que son las fiestas de la crujida de gamones, ¿no? Sí, exactamente, hace cuestión de un par de meses estuvimos en contacto con la ONCE, donde nos daba la posibilidad, porque ellos hacían ahora también una serie de publicidad dirigida a lo mejor de nuestra tierra y en este caso pues también a juegos populares, y el cupón del día 26 pues a nivel nacional pues será el crujir de los gamones de Ubrique, que es la presentación que hemos hecho del cupón, como digo, para el día 26. Y también pues ha habido diferentes medios, desde Canal Sur y otros medios de comunicación, pues donde hemos estado vendiendo nuestro día especial del 3 de mayo con el tema del crujir de los gamones, y también es una manera de vender turismo para esta fecha. No es la primera vez, la verdad es que en alguna otra oportunidad, ¿no? Ubrique ha sido protagonista de lo que es el cupón de la ONCE, y bueno, pues se trata de una iniciativa, como comentaba, ¿no? Sobre todo de promoción turística, de promoción de la propia población, porque esa imagen se extiende a nivel nacional ese día. Claro, esto es lo importante, es decir, que también esta publicidad que da la posibilidad la ONCE, pues tendremos que a nivel nacional pues tendremos todo ese día de pues vendiendo nuestro pueblo de Ubrique, y también sin duda pues la fiesta de nuestro pueblo del crujir de los gamones, que es lo que también se trataba, pues vender también los medios de comunicación, que bueno, no es solamente Ubrique Piel, sino que tenemos que ir desarrollando pues todas aquellas posibilidades que den la particularidad de vender también el turismo de Ubrique, y ese día especial nuestro también en Ubrique, el 3 de mayo, pues hay que venderlo también en los medios de comunicación, como esta misma mañana se ha realizado. Ese acuerdo con la ONCE, no sé si requiere algún tipo de coste por parte del ayuntamiento o no. No, coste ninguno. Coste cero, porque las cosas no están para ir malgastando dinero, aunque esto no sería malgastar, porque estamos haciendo una publicidad del pueblo de Ubrique, pero que el coste es cero euros, porque aquí lo que se trataba primero desarrollar turísticamente, como digo, la crujía en este cupón a nivel nacional, que va a estar en toda España, y nos ha facilitado la Diputación pues hacerlo ahí ante más medios de comunicación, y como digo, pues para el ayuntamiento agradecer esa colaboración, porque como digo, pues una publicidad a coste de cero euros. No tiene coste ninguno. Así que es una posibilidad que brinda completamente de forma gratuita y al turista la ONCE. Sí, claro, yo como decía en el medio de comunicación, no solamente vendiendo el tema de la crujía, sino vendiendo también, siguiendo vendiendo el sector de la piel, pero también el turismo, ¿no? Y en especial, ojalá, que ese cupón del día 26 de febrero, pues ojalá y tocara en Ubrique, porque ya sería lo más adecuado para todos nosotros que pues que ese premio cayera en nuestra población. Será el próximo martes, recuérdenlo, porque seguro que muchas personas querrán tener ese recuerdo, además de que, hombre, siempre es importante colaborar, ¿no?, solidariamente con la ONCE, con toda la magnífica labor que realizan. Pero si quieren contar con ese recuerdo del cupón con la imagen de la crujida de gamones, va a ser el próximo martes, este martes 26 de febrero, por tanto, Ubrique, en el cupón se extenderá esa imagen de la crujida de gamones por toda España a lo largo de ese día del sorteo que se celebra en el martes 26 de febrero. Así que ya decimos... Porque la fotografía es bonita, es en una de las hogueras de allí de la Plaza de la Verdura y queda muy bonita la fotografía. Nos han dado un cupón a tamaño grande, un cuadro, y la verdad es que queda muy muy bonita la fotografía de la crujía de los gamones. Así que será uno de los momentos en el que algunas personas, evidentemente, ¿no?, dentro de lo que son esos festejos, crujiendo gamones allí en una hoguera, por tanto, de la Plaza de la Verdura. Sí, además... Perdón, también así intentamos también este año pues que haya también actos culturales también en esa fecha, que habrá que ponerse en contacto también con las asociaciones y darle también más realce a ese día, teniendo en cuenta que el día 3 de mayo pues cae en viernes, que es una buena fecha. Bueno, pues eso ya decimos sobre la promoción de Ubrique a través, en este caso, del cupón de la ONCE. Para no salirnos de este ámbito, de lo que es la promoción turística, lo cierto es que la Vuelta Ciclista a Andalucía, que pasó, que llegó a nuestra población días atrás, bueno, pues ese era el principal objetivo, además evento deportivo, pero que, bueno, pues sirve para la promoción. ¿Qué valoración se hace desde el Ayuntamiento sobre cómo transcurrió la jornada? Bueno, la verdad hay que darle las gracias siempre a Ciudadanos de Ubrique, porque... sin duda también molesta, ¿no?, a los vecinos con el tema de los aparcamientos que hubo que quitar en diferentes calles, y hay que agradecer siempre la colaboración de los ubriqueños, porque fue importante darle las gracias por la colaboración y el apoyo. Y la verdad, pues el evento también fue una forma de publicitar a Ubrique con temas de la bicicleta y todo lo que sea también fomentar turismo a través de esas actividades del ciclismo, porque creo que también es importante, ¿no? Pues eso sobre lo que fue la llegada a Ubrique, ya decimos, de la Vuelta Ciclista Andalucía. Para no desconectar de esa visita a Diputación, no sé si hay novedades, si has preguntado por cuestiones como, por ejemplo, el programa, el proyecto de mejora en la iluminación en nuestra localidad, que llega a través de la Diputación Provincial. Se estaba en lo que es la adjudicación a una empresa de esas labores, de lo que va a ser esa actuación, que recordemos está presupuestada en 500.000 euros. Sí, también quería hacerte referencia, ¿no?, para que también los ciudadanos lo sepan, porque el tema de la Vuelta Ciclista de Andalucía ya nos lo comentaron el año pasado. Lo que pasa que el coste que nos plantearon el año pasado era 30,000 euros. Y además, pues no creíamos conveniente que eso, gastarnos ese dinero en estos tiempos. Y al final de este año, pues el coste mayor ha estado subvencionado por la Diputación, que es la que ha pagado la gran parte del tema, que eran 30,000 euros. Y el Ayuntamiento, ahí lo que paga para esta actividad, ha sido 10,000 euros más IVA. Pero que también ha habido empresas que le hemos pedido apoyo a Ubrique, entre ellos hay una entidad bancaria que nos va a dar un par de, no sé si son 2.000 euros, y también la empresa de Acualia también, que iba a dar en torno a 6.000 euros, por lo cual hemos hecho una actividad deportiva pues casi con 4.000 euros. Creo que la publicidad esa ha sido importante, y que el coste ha sido también mínimo para la actividad de publicidad que ha generado del pueblo de Ubrique. Pues eso sobre la Vuelta Ciclista a Andalucía y sobre el coste para las arcas municipales. Te decía, ¿no? Aprovechando la visita a Diputación, no sé si cuentas con novedades en relación, por ejemplo, a ese proyecto de interés y de envergadura, ¿no? Por el presupuesto que supone y la mejora que supondría por la instalación de luces LED en vez de las actuales, ¿no? En lo que es la luminaria pública. Sí, la Diputación está hablando de varios temas, entre los cuales también ha altado el tema de la iluminación, que se ha cerrado en esta semana, digamos, ha terminado la fecha de licitación, se han presentado varias empresas y precisamente esta mañana me decían que en esta misma semana pues me daban la información de aquella empresa de los sobres que se han presentado, cuál ha sido la empresa que va a llevar a cabo ese trabajo de mejora en iluminación, que son 600 puntos, y el entre ha sido de preguntarle a la empresa, porque es un importe también importante, y pensando también que aquella empresa que tiene que hacer la instalación, no sé si será de Cádiz o de la zona, no sé si hay empresas de Ubrique que se han presentado, pero siempre pensando que si ahí se genera algún puesto de trabajo, que solicitar por parte mía que haya gente de Ubrique trabajando en esa empresa que haga esa mejora de iluminación. Más temas relacionados con lo que es Diputación. Por ejemplo, se anunció, ¿no?, un plan de fomento de empleo que va a suponer una serie de becas para un total de unos 29 alumnos en nuestra localidad, haciendo prácticas dentro de lo que es el sector hostelero, también el sector de la piel. ¿Cuándo podría ponerse en marcha? No sé si hay novedades también sobre este plan de fomento de empleo. Sí, eso he estado hablando también, y el plan CRECE, que se llama, está dotado con 160.000 euros, que pone el 100% la Diputación, y determinado exactamente a que haya 15 alumnos que cobrarán una beca de unos 400 euros. Pero esos alumnos tienen que estar haciendo prácticas de sector de la piel en empresas de Ubrique, que ya hemos contactado con anterioridad, y también otros 14 alumnos que estarán cobrando esa misma beca y de 400, y estamos en el tema de hostelería. Aparte también de esas 29 personas, tienen que entrar dentro de ese plan CRECE, hay otra serie de puestos que pueden ser de auxiliar administrativo, y también uno que iría dirigido para que haya una persona, ese sí sería jornada completa, con intentar el objeto de que dentro de ese plan CRECE y esa persona pudiera estar contactando a través con el SAE, con el Club de Empleo y Andalucía Orienta, para que desde el ayuntamiento pues salga una misma información dirigida a todos los jóvenes que pudieran pedir también empleo en nuestra localidad. Así que, en relación a este plan de fomento de empleo, sobre el cuándo podría ponerse en marcha, cuándo podría empezar esa... Sí, ahí me han comentado que el presidente lo tiene que firmar, el presidente, y la Ubrique también, para la firma del convenio del plan CRECE, como también ya habíamos solicitado ayuda para lo que era la señalización de los Curis, del yacimiento Curis también, que pienso que también esa misma fecha pues irá el presidente a decir cuál es la apuesta económica que hace para ir mejorando aquella zona, y será primero de marzo. Así que en próxima semana, en principio, ¿no? Sobre empleo, te decía, sobre el plan de fomento de empleo que se va a impulsar desde Diputación. Hablando de empleo, se está pendiente de la puesta en marcha del taller de empleo en torno a Ocuri, al yacimiento arqueológico de Ocuri, una actuación que llega desde la Junta de Andalucía. ya se ha recibido el 25% del presupuesto total, 100.000 de 400.000 euros, que abona completamente la Junta, pero ya habías anunciado que se estaba pendiente de recibir al menos otro 25%, para que, bueno, pues el ayuntamiento contara con la mitad al menos del coste, del presupuesto de esa actuación y se pusiera en marcha entonces. No sé si existen novedades, si se ha recibido ya ese dinero. No, yo estuve hace cuestión de 8 o 10 días, estaba hablando con la delegada, que ella me dijo que habría la posibilidad que ingresara el 25 o un 50% más. He estado toda la semana llamándola, ella sí me comentó por mensajes que me llamaba, no la ha hecho, pero sí he podido hablar con el delegado de la Sierra de Empleo y que él estaba haciendo gestiones, que estaba hablando con la secretaria y posiblemente en un par de semanas pues vamos a tener ingresado ese otro 25% y creo que en un par de semanas con ese ingreso pues empezaremos ya a dar los pasos para ir seleccionando lo que sería el taller de empleo, que serían 24 personas durante un año. Uh-huh. En este caso en lo que sería dinamización turística y también en torno a jardinería, en ambos casos centrado allí en el yacimiento de Ocuri, ¿no? Sí, todo va dirigido al yacimiento, que creemos que, por ejemplo, con la licitación que se hizo del bar, pues está teniendo aquellos resultados. Pero sin duda también hay lo importante, el trabajo que queremos hacer, primero para arreglar también esa solicitud y que tenemos escrito allí ya varios solicitando a la delegada de cultura para arreglar la muralla, pero también la puesta en valor del yacimiento de cara a vender esa zona turísticamente también. Pues para no dejar la Diputación Provincial y actuaciones que llegan a través de lo que es la entidad provincial, creo que ya habéis presentado, lo habéis solicitado, las actuaciones que se encuadrarían dentro del PROFEA 2013 y los planes provinciales también de este año. ¿En qué consistirían? Pues sí, que consistiría el PROFEA y los planes provinciales. Entonces planteamos que hay que mejorar y una demanda que estaban haciendo los vecinos, y sería la de la Fuente San Francisco, yéndonos para el Lidl o para el Hotel Sierra de Ubrique. En la parte derecha, pues vamos a hacer allí una zona de acera para que los vecinos no vayan andando por la carretera, sino que vayan circulando a través de una vía que no peligre que cualquier coche pues pueda tener un accidente y coger allí a alguna persona. Entonces la obra se iniciaría allí y terminaría hasta el Hotel Cerro de Ubrique, donde aquella zona vamos dentro del proyecto a engalanarla con mejor ubicación, porque aquel paseo está en malas condiciones, arreglar esa acera, ampliarla, embellecerla también con zonas verdes y accidentes, que también pues tenga una mejor iluminación y también sin duda lo que vamos buscando, la seguridad, que en esa zona lleva muchos ciudadanos a andar porque haya una seguridad de la Fuente San Francisco hacia la salida de Ubrique. ¿Esto sería a través del PROFEA o de los planes provinciales? Eso sería el PROFEA. El PROFEA. De este año, por tanto es lo que se pide esa actuación. ¿Y dentro de los planes provinciales? Sí, dentro de los planes provinciales que tenemos lo que sería la obra actual que se está haciendo en la calle del Agua, en la Plaza Colón, y planteamos, aunque hay también otras muchas zonas que hay que seguir solucionando, también planteamos que una de las zonas también que habría que mejorar sería la calle San Sebastián, que está también en malas condiciones, y serían los planes provinciales que planteemos también. Y aparte también estamos viendo esta semana, ya estaba viendo también un proyecto que queremos que ya se ha planteado a la Diputación y hay que presentarle también al SAE, que sería de un plan de empleo local que puede estar dotado de 200.000 euros, y estamos también ultimando ese importe para tener más o menos claro cuál sería el proyecto, si sería, por ejemplo, la otra entrada de Ubrique, o ese dinero, al llamarse plan de empleo estable, tendría que ser para que en el mercado antiguo de abasto, pues mejorar allí el espacio que hay libre ahora mismo y hacer allí un trabajo de mejora en el mercado de abasto, por ejemplo. Así que a Ubrique le van a corresponder 200.000 euros dentro de lo que es ese plan de empleo estable. Dentro del plan de empleo estable, sí, tenemos que tener unas reuniones en Mancomunidad y le correspondería, para cerrar este tema, posiblemente esos 200.000 euros de plan de empleo estable también. Que habría que ver a qué se dirige. Y bueno, has comentado lo que es el antiguo mercado de abastos. Ahora mismo hay que decir que esas instalaciones, bueno, pues está aquello en bruto, ¿no? Porque se está a la espera de decidir definitivamente, o no sé si existe ya una idea concreta de qué es lo que, a qué se quiere dedicar ese espacio. Claro, ahí teníamos que terminar también, porque sería una cuestión que, porque había diferencias de opiniones en cuanto a un partido también u otro. Entiendo que aquello es una zona que está dentro del centro comercial y abierto, y que deberíamos potenciar también, posiblemente como zona de que pudiese hacerse diferente parcelación para que allí pudieran plantearse negocios de aquellos ubriqueños que estuvieran dispuestos a poner un negocio en aquella zona. La verdad es que aquello, como utilidad, se le puede dar bastante, y lo importante es que saquemos adelante estos 200.000 euros del plan de empleo estable, con lo cual estamos creando empleo, estamos creando ingresos y estamos mejorando otra ocupación pública y ponerlo en mejora. Lo que sí que es, me imagino, ¿no?, que sí se quieren dedicar esos 200.000 euros a el adecentamiento de interior del edificio. Pues sí que tiene que haber cierta idea, ¿no? Digo, para el corte que se haría de esa superficie, cierta idea de a qué se quiere dedicar, ¿no? Sí, es que el tema hay que aclararlo más claro, porque realmente los planes de empleo estables hay una serie de condicionantes que ponen la Junta, que es un dinero del gobierno a través de la Junta y demás, y hay diferentes especificaciones que le dan más valor a según a diferentes proyectos. Nosotros ya también habíamos planteado en un momento dado que ese dinero en un momento dado se podía plantear para que la otra entrada de Ubrique, de la gasolinera hacia abajo también, para la entrada de Ubrique, pues habría que modificarla, porque ahí pues son muchos detalles los que faltan, aparte de mejor iluminación y mejor asentamiento de zonas verdes. Así que se está pensando si dedicarlo, por tanto, a lo que sería el antiguo mercado de abasto, o bien a la entrada a Ubrique desde las cumbres. Sí, exactamente. Bueno, pues esto sobre, como decimos, temas relacionados con ese plan de empleo estable. Hemos hablado del Profea, de los planes provinciales. Hay otra serie de proyectos que están ahí pendientes. Por ejemplo, hay un tema del que hablamos hace un tiempo y que, bueno, pues parece que va a suponer novedades en lo que es el cementerio de nuestra localidad, con la construcción de nuevas tanatosalas. Esto correría a cargo de una, bueno, de empresas privadas, y bueno, pues en ese sentido, no sé si existen novedades al respecto. Sí, vamos, a eso hay una empresa que, una es de Ubrique y hay otra empresa que está interesada, que es de Sevilla, por lo cual habría que sacar la licitación. Y como ya hemos comentado anteriormente, pues se trata de hacer dos tanatosalas con todas las calidades y de mobiliario y tema totalmente actualizado. Y esa licitación, pues también, pero nosotros habíamos planteado de que esa obra que la realiza una empresa privada, pues podríamos pedir ese pliego, una serie de mejoras, y por ejemplo, podría ser, pueda adecentar una entrada allí ubicada en el cementerio, posiblemente con una rotonda, que habría que comerse alguna zona verde, con una rotonda, y a este tema se ha visto cuál sería la modificación puntual concreta que se podía hacer, y ya es lo que me queda sentarme y comentarlo con los portavoces de cuál sería el proyecto concreto para que tengan todas las especificaciones concretas del tema. Así que, en principio, bueno, pues existe ya un proyecto o la idea de lo que se quiere hacer y se está pendiente también de presentarlo al resto de grupos políticos, ¿no? Exactamente, sí. Este es un proyecto que hay que presentarlo a los portavoces, porque tiene que haber ahí, pues, un acuerdo de mayoría en ese tema, y bueno, que son también unas instalaciones que se mejoran, porque también las actuales, pues, hay que hacer también allí mejoras de obras, y tanto en el exterior como en el interior, y también en el mobiliario actual, que está en malas condiciones. Sobre todo, se trataría de dos nuevas salas que se sumarían a las existentes actualmente, sobre todo para cuando coinciden, ¿no?, varios fallecimientos, que al menos exista esa disponibilidad, ¿no? Claro, no, el objeto es que esta inversión puede estar en torno a 400 y pico mil euros. Esa sala, porque claro, nosotros la gestión del cementerio y la sala actuales, pues la llevaría gestionando el ayuntamiento, y no encarecería el coste, pero esa sala sí se pagan a través de los correspondientes seguros que cada ciudadano tiene de las empresas que se dedican a este tema. Bueno, pues iremos viendo las novedades sobre este tema. Vamos con otra cuestión, hablando de contactos con los portavoces de los diferentes grupos políticos. Un tema que se estaba abordando por parte de todas las fuerzas políticas es qué va a pasar con la gestión del servicio de limpieza y recogida de basuras. Se ha estado barajando, e incluso, ¿no?, el propio Manuel Toro nos comentó que la apuesta del equipo de gobierno es que vuelva a manos públicas, o sea, que vuelva a manos del ayuntamiento la gestión directa de lo que sería el servicio de limpieza y basuras. ¿Qué novedad hay al respecto? No sé si se ha dado algún paso más, si se ha llegado a algún acuerdo con el resto de grupos políticos. Sí, tenemos pendiente ahí varias reuniones. De todas maneras, en el tema del servicio de basura, planteamos también, porque hicimos un estudio exhaustivo de lo que sería la pública, pero tenemos perfectamente toda la información y todos los números para decidirse ya exactamente entre lo público y privado, para solucionar también, pues, un poco la situación anómala de biorreciclaje, que el convenio ya terminó en el año 2008, y sería adecuado, pues, creo que esta semana termina con este tema, por lo cual, porque ya también desde el ayuntamiento, los técnicos, ya he comentado que se preparará también, independientemente de la información pública, el pliego, un barrador de pliego también para privada, y terminar ya una determinación, porque realmente, pues, tenemos que seguir mejorando los servicios de basura, y es importante cambiar el equipo de camiones, es importante cambiar el equipo de contenedores y demás, que están en malas condiciones, y darle una imagen también distinta, y también, pues, plantea que esa empresa, pues, haga esas inversiones también, si es privada, pues, de camiones, de personal, de nueva imagen, y también la mejora del servicio, porque nosotros estábamos planteando en un momento dado, en esa licitación, pues, que la situación de biorreciclaje no sea en la Plaza de la Estrella, y sea ahí en una zona de la bodega que más, que llamamos en la parte de abajo, que está allí en el Coto Morera, donde podrían estar los camiones, y estamos quitando el ruido y la imagen de mala salubridad en aquella zona, y creo que es un tema ya que hay que solucionar y terminar por plantear este tema ya entre los diferentes grupos políticos. Pasamos al sector de la piel, a diferentes novedades. Por ejemplo, esta semana, lo más reciente, y informamos aquí de ello, la visita precisamente del alcalde de Ubrique junto al presidente de Empiel al Congreso de los Diputados para recabar apoyos, ¿no?, del Congreso a nivel nacional sobre lo que es la denominación de origen europea del sector de la piel ubriqueño, y que al final ya decimos que se ha traducido en una proposición no de ley que se va a abordar en el mes de marzo en la Comisión de Industria, y en la que se solicita el apoyo por parte del Gobierno español y contar con ello una vez que se visiten las instituciones europeas, ¿no? Sí, vamos, esto se inicia con un proyecto que presenta el Partido Socialista en el Parlamento, donde en esa proposición que se presenta anteriormente en el Parlamento lo presenta el Partido Socialista y lo apoya el Partido Popular, y en este tema pues también los empresarios se planteaban desde cuando se inicia esta iniciativa, pues que es Europa la que mete a Ubrique dentro de las indicaciones geográficas no alimentarias como la piel de Ubrique. Y en este tema, pues en varias reuniones con Antonio Sanz, pues habían planteado ya dar el paso siguiente, que era presentar la proposición no de ley en el Congreso, que fue lo que hicimos el martes, y se presenta ahora al debate también con los demás partidos políticos, donde desde la Asociación de Empresarios pues también hay que buscar la colaboración, en este caso del PSOE y los demás grupos políticos, para que esta proposición de ley, no de ley, salga adelante. Ya tiene la mayoría, pero es importante que todos los partidos, PSOE, Izquierda Unida, ya lo apoyen y sea un proyecto ya real, porque el siguiente paso pues será sin duda otra cita que hemos pedido a Bruselas, y tener realmente pues este tema cerrado, y que el tema de la proposición esta sea una realidad con la denominación de origen de la piel de Ubrique dentro de lo que indicaba la Comunidad Europea. Así que en el Congreso se recabaron esos apoyos, pero aparte hubo una reunión con el director general de Industria, ¿no? Sí, tuvimos la reunión con el director general de Industria también, en donde estaba también el presidente de la asociación, perdón, presidente de la asociación del PIE, el presidente de la Diputación también, que también estaba involucrado en este tema, porque ahí planteamos, y ahora dentro de cuestión de un mes más o menos, pues habrá una dotación para el tema de Reindu 2013, donde las empresas privadas y aquellas, por ejemplo, que han comprado suelo industrial, van a tener la posibilidad de pedir ayuda a través de este Reindu para lo que serían el tema de la construcción de las naves y las maquinarias que vienen a esas empresas para ponerlas en funcionamiento. Hablando de naves industriales, desde la zona franca se ha hablado con el ayuntamiento del impulso de naves que serían esos viveros de empresas en los terrenos situados junto a la Fundación Movex. No sé si ha habido más contactos con la zona franca para que desarrollen este proyecto. Sí, precisamente estoy hablando ayer porque tengo una cita con el delegado del Estado de Zona Franca para el martes, este martes que viene, donde planteamos para finalizar lo que sería ese convenio de colaboración, donde Zona Franca con fondos europeos pues plantearía la construcción con el 80% de fondos europeos y el 20% de Zona Franca para la construcción de esas 5 o 6 naves. Estamos hablando de un proyecto que iría enfocado a viveros de empresas, es decir, naves que se pondrían a disposición de pequeñas y medianas empresas, de emprendedores, o bien empresas que estén conformadas ya, que estén empezando a funcionar, o emprendedores que tengan una idea de empresa a un coste o cero o mucho más barato que el contar con un espacio de estas características de otra manera, ¿no? Lo bueno es contar con un espacio de esas características, como te dices, porque sería cualquier empresa que quiera emprender, y siempre lo más preocupante es iniciar la empresa con las inversiones que hay que realizar, y aquí lo que tendríamos sería una zona adecuada para aquellas empresas que si quieran promocionarse y ser emprendedores con otro tipo de iniciativas, sean de la piel o sean de otro tipo de propuestas. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos en el espacio Cosa de Todos. A veces cuando es por teléfono, cuando la conversación es por teléfono, puede llevar a confusión de que se trate de una entrevista. Estamos en este espacio Cosa de Todos, nos pueden dejar sus preguntas. De hecho, tenemos alguna por aquí ya acumulada, pero sí que les pedimos que por favor no esperen al último momento. Todavía tienen esa posibilidad. El correo electrónico radioubrique@radioubrique.com. Nuestros teléfonos 46 20 04 21 55, o incluso, como saben, nuestra presencia a través de Twitter o Facebook. Bueno, pues también a través de eso, de esas redes sociales, nos pueden pasar la pregunta, sugerencia que quieran realizar en el día de hoy al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos está acompañando al otro lado del hilo telefónico. Otros temas, antes de pasar a las preguntas de nuestros oyentes, por ejemplo, y por terminar con el sector de la piel, hay un proyecto muy ambicioso de una empresa privada, pero que en definitiva, bueno, pues necesita de una serie de modificaciones urbanísticas para bueno, pues adaptar lo que es el proyecto en la zona que va a ocupar, en lo que son, en lo que es el solar del antiguo Cine Andalucía. ¿Cómo marcha ese proyecto? Que recordemos, incluye zona comercial, una zona para una fábrica y también, bueno, pues aparcamientos. Ese proyecto, no sé si ha dado nuevos pasos. Sí, ese tema precisamente es un tema que tendré que tratar también en la comisión informativa de esta tarde, porque ellos ya tienen preparado, digamos, lo que sería el proyecto básico, pero cuando se aprobó por pleno esa modificación puntual de aquella zona en concreto, la Junta de Andalucía nos ha contestado esta semana que esa modificación puntual no solo puede ser concreta desde el Cine Andalucía, que la Junta exige para esa modificación puntual que habría que cambiar la utilidad tanto del Cine Alcázar como Cine Capitol, y que estuvieran dentro de esa modificación puntual aprobada por pleno esas tres posibilidades, que ya lo planteamos en un primer momento, pero bueno, se decidió que esa era la zona, que la Junta de Andalucía no iba a poner problemas en este aspecto, pero que tenemos que hacer una modificación ahora también nueva, donde la Junta de Andalucía exige que en esa modificación vayan incluidos el Cine Andalucía, Cine Alcázar y Cine Capital. Modificación del uso. Y por tanto, bueno, pues una vez que se supere ese trámite, bueno, pues se supone que, por tanto, sí que ya echaría a andar el proyecto. Sí, exactamente, una vez que este trámite esté aprobado, porque ellos ya tenían, como digo, presentado la solicitud del derrumbe de la fachada, pero hasta tanto esto esté aprobado y esté aprobado por los demás portavoces, esa modificación puntual que hay que modificar, donde estén incluidas estas tres zonas y esté aprobado por el pleno, pues pueden entregar lo que sería ya el proyecto básico para esta inversión. Pues otra cuestión, habíamos anticipado desde aquí que iba a regresar de forma física lo que es la empresa sevillana Endesa a nuestra población, que iba a contar en definitiva con una oficina en Ubrique de nuevo, lo que facilita evidentemente las preguntas, los trámites que se quieran realizar con esta empresa. El ayuntamiento ahí que ha, bueno, pues un poco actuado de intermediario ante lo positivo y la demanda, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no?, de que exista esa oficina en nuestra población. Y parece que se había hablado ya de que de hecho iba a regresar, se había confirmado que una empresa va a abrir una oficina en ese sentido de Sevillana Endesa en nuestra población. Creo que existe ya fecha, incluso ubicación de esa nueva oficina, ¿no? Sí, hemos hecho un trabajo que llevamos ya haciendo más de un año y medio, porque cuando la tenía una de las eléctricas de Ubrique, pues finalizaron ese convenio, y la verdad, pues hicimos muchísimas llamadas a Endesa, al departamento comercial, para que también pues no se lo plantearan a otra eléctrica de Ubrique, pero al final no llegaron a un acuerdo, y hay una empresa de Ronda, que es sí ha puesto un comercio, y aparte de ese comercio, donde vende también otra serie de productos, va a tener la atención ya para el día 8 de marzo directamente al ciudadano, para que se hagan las mismas gestiones que se estaban haciendo directamente y personal en esa oficina, que será también pues quitar muchos de los problemas a nuestros mayores también, que pues tenían la posibilidad de hacerlo anteriormente presencialmente, y ahora todo tiene que ser a través de online o de internet, y con este servicio pues se va a prestar un servicio directo a ciudadanos, para que aquellos problemas que sufran en cuanto a todo el tema de contratación de empresa y demás. La apertura, por tanto, desde el 8 de marzo, y al parecer esas oficinas que estarían situadas en la avenida Juan de la Rosa, para que todos sepamos ubicar, bueno, pues donde en el lugar donde estaba instalado allí Electromóvel. Sí, la zona está situada allí a la vera de Electromóvel, está allí donde tenía anteriormente la tienda, y como digo, para el 8 de marzo estará allí ya en atención al público y en otro servicio más a la ciudadanía. Insistimos, recordamos este tema sobre todo por la cercanía, la proximidad que supone para los usuarios cualquier tipo de reclamación o de servicio, ¿no?, que se quiera demandar a la empresa que, bueno, pues es la que suministra electricidad, distribuye en la mayoría de los casos, ¿no?, en nuestra población como es sevillana, Endesa. Pues eso sobre ese tema, y ya la verdad es que vamos a pasar directamente a lo que son las preguntas de nuestros oyentes para aprovechar estos últimos minutos. Pregunta que, por ejemplo, coincide en lo que es el camino de Benaocaz. Hay un par de oyentes que preguntan por ese mismo tema. Otro en concreto, el portavoz de la Asociación del Camino de Benaocaz, pregunta qué se sabe del camino de Benaocaz, que está en muy malas condiciones y ahora más con las lluvias. Precisamente ayer una persona se cayó resbalándose con las piedras y se partió un brazo. Y nos pregunta, bueno, pues, ¿qué se sabe de la posibilidad de mejoras del camino de Benaocaz? Bueno, pues eso también es incomprensible, porque llevo todo un montón de semanas y ya estaba incluso aprobado. Y teníamos pendiente la resolución, de que porque eran fondos del Grupo de Desarrollo Rural de Villamartín, donde ya se había incluido lo que era el Callejón de las Mofitas, por un importe de 140.000 euros, y también habíamos ya planteado pues que se nos aprobara ya lo que era la calle Arana, que también venía a los vecinos pues demandando hace mucho tiempo este tema, y llevo pues dos semanas pendientes de que se me conteste, porque creo, perdón, que hay una reunión el viernes donde posiblemente ya nos den una contestación que ya se tenía que haber dado hace mucho tiempo, de estos dos proyectos de Arana y del Callejón de las Mofitas, y otros dos proyectos que queríamos entregar. Y así llevo pues casi dos meses llamando todos los días a la delegada de Cultura, planteando pues lo que era el tema de la calzada romana como proyecto, y a la vez pues poder aprovechar y arreglar aquella zona que salía el camino de Benaocaz. Entonces, solamente a la falta que me conteste, porque ya han sido varios los escritos y las llamadas, como digo, son diarias, para hablar sobre este tema que podría ser relacionado con el camino de Benaocaz con la calzada romana. Pues esto de ese lado. De otra parte, un oyente tal cual, ¿no?, así se expresa, dice, quiere saber qué hemos hecho los ubriqueños para tener las pésimas infraestructuras que tenemos con la carretera de Cortes y la entrada por el bosque. Además, no tenemos circunvalación y las entradas al pueblo están todas en pésimas condiciones, mientras que en otras localidades cercanas están todas arregladas. Hombre, como todas arregladas, ¿no? Yo soy como alcalde, y creo que es la quinta reunión que tenía con un delegado, donde el delegado de Obras Públicas me dijo que se iba a invertir 800.000 euros en la carretera, en este caso inicial, del Mojón hasta el líder Taurique, porque la carretera, de verdad, tiene toda la razón el ciudadano, y lo que es incomprensible que por parte de la Junta de Andalucía, un pueblo tan industrial como Briquier, pues bueno, llevamos 20 años de atraso en carretera en mal estado. En estas últimas reuniones se me dijo que se iban a echar 800.000 euros. Después el delegado dijo que no podía, que no tenía dinero, que solamente invirtió 60.000 euros en bache. Y esta misma mañana, cuando venía para acá, le llamaba al director provincial de carretera, diciéndole la pésima estado que se ha quedado la carretera, el pésimo estado que está la carretera también de Ubrique a la salida de Pavigna, y que por mi parte yo no voy a descansar en estar ahí continuamente intentando solucionar una inversión que Ubrique necesita, porque es una vergüenza por parte de la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competente en que esa carretera esté en el estado que está. La verdad es que imagino que el enfado del oyente también tiene que ver con el hecho de que coincida, ¿no?, el mal estado de la carretera del Mojón de la Víbora con el nuevo, mal estado en que se encuentra lo que sería la variante, ¿no?, que conocemos como la variante, en un lugar en el que además se hicieron arreglos, mejoras, y que al parecer, pues como estamos comprobando, de nuevo cuenta con problemas y ha tenido que habilitarse esa especie de alternativa al camino de la antigua carretera. Y la verdad es que, sí que ese tramo, ¿no?, entre lo que se conoce como la arcilla de Mocos Verdes, que es así como se le conoce en el ámbito geológico, ¿no?, los desprendimientos que ha habido en la zona superior y después, los problemas que está habiendo en la parte de abajo, es una zona que casi siempre no tiene problemas en estas fechas de lluvias, ¿no? No se acaba de dar una solución definitiva, ¿no? No, lo que pasa es que yo no lo entiendo tampoco. Es decir, yo entiendo al ciudadano que está diciendo esto porque tiene toda la razón y yo también lo avalo, es decir, como briqueño. Es decir, es una vergüenza tener que esas carreteras y que en 5 reuniones se digan que sí, que van a poner interés, y ahora todas las consultas, y seguiré solicitando una quiebra. Porque cada vez que vas a distintas administraciones, lo primero que te dicen es que no tienen un duro. Y la competencia es suya, que se busque la vida, ¿no? Pero que realmente es incomprensible la cantidad de dinero que la Junta de Andalucía ha hecho en esta zona cuando esos desprendimientos siguen haciéndose día a día, cuando realmente ahí deberían de haber hecho una obra en condiciones, con un bovedeado, que esas zonas no se desplazaran, porque la verdad es un peligro en fechas de lluvia, que eso se desplaza, y es un dinero que está malgastando la propia Junta de Andalucía, pues haciendo los chapús que hace y no haciéndola en condiciones de una vez por todas. Pero esa es una demanda que llevo desde el principio, no voy a seguir, no la voy a dejar hasta que lo consiga o que la Junta propia de Andalucía pues tenga ya un día y me diga, pues sí tenemos dinero. Otra cuestión, el oyente anterior se refería, hablaba de la carretera de Cortes, desde la avenida de Cortes, un tema relacionado con tráfico, que ya se ha planteado aquí en alguna que otra oportunidad, incluso directamente al delegado de tráfico, y es la posibilidad de crear una rotonda en lo que es la subida de la avenida Parlamentarios, allí coincide también la salida desde la barriada Sacrificio, y con el tráfico, la circulación existente, ¿no?, hacia el polígono o desde allí hacia Ubrique, allí se forman auténticos tapones, ¿no?, de tráfico, se pregunta por la posibilidad de que allí se pueda construir una rotonda. Sí, ese es un tema que estamos barajando, porque ahora mismo estamos allí con el plan en la calle Barriada Sacrificio, en la calle Júcar, que precisamente hay que terminar allí porque está casi al final de la calle, pero queda también otra parte que sale a esa rotonda también, que el muro está también, está también emboscado, que parece que se va a caer. Y la verdad que pues allí habría que hacer una mejora, porque aquello es una zona donde circula mucha circulación y había que modificar para dar más seguridad a esa entrada. Por tanto, es algo que se está barajando, ¿no? Digo porque además yo creo que la pregunta iba por el hecho de la coincidencia de obras allí en la barriada Sacrificio ahora mismo también. Sí, lo hemos pensado que ahora que estamos en aquella zona, a ver de qué forma se puede reubicar y plantear ahí un posible cambio de mejora, y solucionar ese problema que está en esa zona. Otro oyente vuelve un poco a lo que hemos estado comentando anteriormente, pero bueno, tal cual, dice, pregunta por qué no se arregla el tramo de las poleras en la gasolinera, que se encuentra en mal estado, sobre todo unos 300 metros hacia adelante, donde hay corrimientos de tierras todos los años. ¿Por qué no se soluciona definitivamente? Que es un poco lo que veíamos antes. No, en este caso tienes que estar adaptado, sin duda, a un presupuesto, y la verdad tenemos mucha demanda de muchos sitios y de otros también, de otros vecinos, y estamos intentando, pues, con el presupuesto que contamos, intentar entrar en todos los sitios y mejorando mucha de la infraestructura, que hay que seguir pidiendo también dinero y mejorando muchas de las malas infraestructuras que todavía tiene Ubrique. Otra cuestión, hablamos anteriormente de lo que es el taller de empleo de Ocuri. A través de Facebook, Francisco pregunta, por su puesta en marcha, dice que le interesaría saber si el programa va destinado a jóvenes o para todas las edades, si los trabajadores, las personas que van a poder formar parte de ese programa, bueno, pues van a ser solo jóvenes o de todas las edades. Sí, en ese caso va 50% mujeres, 50% hombres, y hay diferentes edades comprendidas, a partir de 25 años hasta 40 y tanto. Esas son las especificaciones que la Junta de Andalucía pone en el taller de empleo. Entonces, ¿hablaríamos de trabajadores menores de 45 años? Sí, entre 25 y 45. Recordemos, un taller de empleo para jardinería, dinamización turística, en torno a Ocuri. Todavía no se ha hecho la selección de alumnos que conformarían, bueno, pues ese taller, que no sé si directamente, comentamos, lo realiza el SAE. Sí, directamente el SAE es el que manda, se pone en contacto, ayuntamiento, ese mismo día, ayuntamiento, SAE, oficina, la delegación de empleo, perdón, y emite la solicitud al SAE con las características correspondientes al club de empleo, al taller de empleo, perdón. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. La verdad es que esa es la última de las preguntas que nos hacían nuestros oyentes. 1:10. Hemos abordado un buen número de temas, las novedades que pudieran haber en torno a esas cuestiones. Hemos hablado del sector de la piel, de infraestructuras, de otra serie de proyectos, de empleo. Todo ello a lo largo de esta edición de Cosa de Todos, en la que nos ha acompañado el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que, como decíamos, vamos a terminar un poco recordando lo que decíamos al principio, se encuentra en Diputación, donde hoy se ha presentado lo que va a ser la imagen del cupón de la ONCE del próximo 26 de febrero, porque va a estar protagonizada por Ubrique, y en concreto por una de sus fiestas más tradicionales, como es la crujida de gamones, una fotografía de una hoguera en la Plaza de la Verdura, que será la que centre ese cupón de la ONCE del próximo martes 26 de febrero. Con ese recordatorio nos vamos a quedar, agradeciendo la colaboración de nuestros oyentes, por supuesto, que son los grandes protagonistas, y del alcalde de Ubrique, que hoy nos ha acompañado a través del teléfono. Manuel Toro, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos los ubriqueños por su sugerencia, y decirle que, aunque en este tema no voy a seguir trabajando y no dejando ese tema de la mala situación de la carretera, porque la verdad todos tenemos razón, todos los ubriqueños, que están mal señalizados y las carreteras son pésimas, y eso es un tema que hay que seguir, que la Junta, pues habrá que pedir audiencia al señor presidente de la Junta de Andalucía para que alguien nos haga más caso, porque la verdad la carretera es tercermundista. Pues lo dicho, Manuel Toro, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los boriqueños.